12 y 20 minutos, vamos a quedarnos ya con esta sintonía que nos trae cada jueves, como saben, nuestro espacio Cosa de Todos, en el que van acompañándonos de forma alterna cada semana en distintos representantes de la Corporación Municipal, tanto de los diferentes grupos políticos como del equipo municipal de gobierno. En concreto, ya les decíamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno al equipo de gobierno y que en principio, y de hecho así es, y va a acompañarnos la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien directamente damos ya la bienvenida. Isabel, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos, como saben, con la dinámica habitual de este espacio, en el que ustedes son grandes protagonistas, porque nuestros oyentes pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieren trasladar al gobierno municipal, en este caso, y que, bueno, de hecho ya tenemos algunas preguntas por aquí. Pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp también, recuerden, 607-48-87-75, y nosotros en la segunda parte de este espacio trasladaremos a Isabel, como decimos, esas cuestiones. Antes vamos a aprovechar además para quedarnos con la actualidad que genera la gestión municipal, más aún en lo que sería el último espacio de este 2017, así que puede servirnos perfectamente para hacer un poco de balance de lo que ha sido este año a nivel municipal y también los retos, ¿no?, que esperan en el 2018. De hecho, Isabel, bienvenida y bueno, si te parece, comenzamos con esas cuestiones, aunque en el capítulo de novedades, digo, de lo más reciente, veíamos, ¿no?, también un encuentro que mantenías en su delegación por todo el tema que supone la expedición del DNI, ¿no?, en nuestra localidad, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, la verdad es que tenía esta cita desde hace aproximadamente un mes, por motivos de de estar cuadrando la agenda entre su delegado y de mi parte, pudimos ya quedar en el día martes 26. Y bueno, nosotros es para no dejar de un asunto que nos parece importante, como es la expedición del documento nacional de identidad en Ubrique, y porque habíamos tenido de nuevo la incidencia de que en noviembre no había vuelto a venir a Unidad Móvil. Entonces yo necesitaba plantearle al subdelegado, lo que ya por teléfono es verdad que es una persona accesible, que por teléfono hemos hablado en varias ocasiones, y es lo que ayer le planteaba en la reunión, que no entendía por qué, teniendo una única visita al mes la Unidad Móvil, pues había meses en los que no viniera. Este 2017, que le llevaba los datos, hemos cerrado con 6 ocasiones las que han venido a Ubrique. De las 6 ocasiones, 4 han sido las 90 citas y 2 de 70 nada más, porque o bien problemas de equipo o que faltaba uno de los 3 policías, que es el equipo que normalmente integra este servicio. Nosotros además, estuvimos, ya el subdelegado sabía el problema porque por teléfono lo habíamos hablado, y entonces nos sentó con el comisario provincial para hacernos una valoración de lo que ellos, al final en la provincia, han tenido muchos problemas de atasco en las distintas oficinas, y explicarnos que tienen previsto ya la puesta en marcha de la nueva jefatura de policía en Jerez de la Frontera para finales del 2018, y que entiende que cuando tengan la jefatura en condiciones, pues podrán adscribir lo que es el equipo que viene a Ubrique a esta jefatura de policía, con lo cual también se aprovecha, ¿no?, o se mejora la cercanía desde Ubrique a Jerez de la Frontera. Y luego querían también, pues, respaldar o reforzar, mejor dicho, este servicio con una unidad que estuviera allí en la jefatura, de manera que para aquellos ubriqueños y ubriqueñas o vecinos y vecinas de otras localidades, las que va la Unidad Móvil, tuvieran una urgencia en obtener el DNI por motivos de caducidad o previsiones, en fin, de un viaje, porque tuvieran esa urgencia, poder atenderlos de una manera más rápida y no tener que acudir al sistema tradicional de cita previa. Cuestiones como nos estuvieron planteando, que va a lo largo del 2018, con lo cual imagino que no vamos a notar de momento en los próximos meses ni en el próximo año ningún cambio sustancial. Y lo que sí quería explicarle a su delegado, es que nosotros venimos incidiendo en dos objetivos, y en lo que desde luego va a ser una apuesta decidida de Ubrique, ¿no? dos objetivos, que era relativa a la forma de la expedición de la cita, que al final hemos podido, ya con su consentimiento, pues, mejorarla, porque la estamos haciendo a través de vía telefónica y estamos evitando esas grandes colas que se producían a altas horas de la noche, en la madrugada previa a dar la cita. Y tenemos ese tema pues relativamente resuelto. Y la segunda era la frecuencia de la unidad, que si bien le estuve explicando que Ubrique tiene una peculiaridad con respecto a otros municipios de la comarca. Ubrique tiene un tejido productivo y empresarial fuerte, que ahora mismo estamos en buena época de producción, y que, claro, el ubriqueño valora muchísimo pues la posibilidad, ¿no?, de perder la medida, los menos días que tengan que utilizar para este tipo de servicio. Entonces añadía que entre que los ubriqueños, pues eso, por el volumen y por la incorporación a sus puestos de trabajo, pues estaban transmitiéndonos, ¿no?, la posibilidad de que los desplazamientos fuera de Ubrique tuvieran que ser lo menos posible, con lo cual se podría aumentando la frecuencia de esta unidad móvil, porque además no solo, como también decíamos al subdelegado, no solo estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras, sino que también luego cuando va algún dependiente de su unidad familiar, pues tienen que acompañarlo, llevarlo en el vehículo y ya también del desplazamiento de personas que tienen movilidad reducida. Estuvimos poniendo todos estos argumentos que lo que queremos es promover, ¿no?, la posibilidad de darles un sitio definitivo a esta unidad móvil, y nosotros como municipio pues seguir conversando, como lo hemos estado haciendo con los sindicatos y con la Comisión Nacional de Policía, para intentar de que Ubrique pues pudiéramos mejorar, ¿no?, en un servicio de futuro y por qué no, y eso decía también, no renunciar a la posibilidad de tener una unidad específica en Ubrique que pudiera atender a toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Son cuestiones porque en la conversación él manifestó, ¿no?, pues la preocupación, que es una alcaldesa que está muy preocupada por las expediciones de DNI, y bueno, me lo tomo en positivo ese comentario, pero es lo que le transmitía, ¿no? No entendía cómo en Ubrique, ya hemos comprobado varias veces, se nos ha comunicado que en el mes de noviembre no venía la unidad móvil, y las dos veces que van a Arcos de la Frontera, estando tan cerca de Jerez, dista a la mitad, ¿no?, de lo que estamos nosotros, y a Arco van dos veces la unidad móvil, que por la población me imagino que será el peso, pero la distancia es mucho más corta. Y yo no me meto en que vayan dos veces, vamos a dejarlo ahí. Pero sí le transmitía, le decía, a lo mejor la alcaldesa sí está preocupada, porque claro, cuando no viene Ubrique, que es el problema real, porque si aquí todos los meses tenemos una dinámica de que se dan los 90 números, que también le hacía hincapié, en que si venimos una vez, ¿no?, pues que se mantengan esos números y no se reduzcan a 70, que se vean previamente los problemas de que tengan que solventar para que el equipo venga íntegramente a Ubrique y aprovechar al máximo ese día. Pues cuando no han venido a Ubrique resulta que han ido a Arco de la Frontera las dos veces del mes correspondiente, ¿no? Entonces eso sí que no lo entiendo. Decía, bueno, si hay problemas para llegar a mi localidad, ¿por qué las localidades a las que van? Entonces, yo sí reivindico que Ubrique tenga el mismo trato, en el sentido de que, bueno, pues si hay alguna cuestión que se nos escape a nosotros, que haga imposible que venga un día la unidad móvil a Ubrique, pues nos comprobemos que esa imposibilidad se produce en el resto de municipios, ¿no?, y no solo en Ubrique, e incluso compensarse con el siguiente mes dos veces. En fin, son cuestiones que creemos que son mejorables, que vamos a intentar de seguir conversando con la subdelegación. Le planteamos dos cuestiones que ellos van a valorar. Una de ellas, lo que decía, era darle una ubicación fija, de manera que pudieran dejar el material técnico que necesiten aquí en custodia resguardada, para que nadie, es decir, con condiciones de seguridad fiables. Y luego también insistimos, porque nosotros damos las citas telefónicas, como bien saben los oyentes de Radio Ubrique, los ubriqueños, que lo damos a través del ayuntamiento, y yo le decía que, hombre, que está muy bien eso de descentralizar los servicios, ¿no?, que creo que es un paso importante en esta ocasión, pero ¿quién debería de dar la cita? ¿Es la propia subdelegación o la plataforma que tienen a nivel nacional? Ya desde el primer día es algo que le vengo insistiendo, y volvimos a insistirlo en el martes, en la reunión, que miren, que ellos tienen la planificación de los días que vienen a Ubrique, al menos con tres meses vista, y que incluyan en la cita previa de la página web, pues los tres días que van, los tres meses que van a venir a Ubrique, pues enero, febrero y marzo, tal día, y que la gente podamos entrar desde nuestra localidad e ir pidiendo pues cita directamente a través de la cita previa. Es algo que van a analizar, que van a ver y tendremos retorno, aunque como digo, ya se lo planteamos en la primera ocasión. Bueno, en definitiva era darle un repaso. Noviembre es lo que provocó esta petición de cita, porque no vinieron y volvimos a tener quejas de los vecinos y vecinas, gente que estaba esperando y preguntando ya en qué día de ese mes de noviembre iban a venir. Y claro, cuando le dices que no vienen, pues supone también un trastorno, como es lógico, a nuestros ciudadanos, y queríamos volver a explicarle esta problemática y seguir, ¿no?, trabajando con ello, que creo que hay buena predisposición en ver qué puntos de mejora se pueden incluyendo para evitar las máximas molestias para todos, ¿no? Sí. Pues todo ello ya decimos en relación a lo que es la expedición del DNI en nuestra localidad, el desplazamiento de los equipos móviles de la Policía Nacional. Dentro de lo que es el repaso, si te parece, Isabel, de este 2017, podemos ir analizando, desde luego, entre las últimas novedades, la reapertura que ya comentábamos, ¿no?, de el Parque Rafael Alberti, con esas novedades lúdicas para los más pequeños. ¿Qué podríamos destacar desde la alcaldía que se destacaría de este 2017? Bueno, pues yo creo que el 2017 ha sido un año aceptable, ha sido un año relativamente fructífero en determinadas cuestiones que ahora repasaremos, y sobre todo a mí me gusta resaltar un 2017 como fue el del 2016 y la parte de 2015 que vivimos, ¿no? Un año de colaboración continua entre lo que son con nuestros colectivos locales, el diálogo con las personas que son referencia en este tejido asociativo para mejorar y preocuparnos por las mismas cuestiones y plantear también soluciones importantes. Y luego lo que es también la necesidad de coordinación de trabajadores municipales con el equipo político junto con otras administraciones para ir solventando esos problemas, ¿no? Al final es algo, yo creo que en resumen general, de un año se puede trasladar en esa tipo de, en ese tipo de relaciones. Luego ya habremos conseguido determinadas cuestiones ya con nombre y apellido, pero esa forma de trabajar sigue estando permanente en este 2017 que vamos a despedir y seguirá estando en el 2018, siempre también con el ofrecimiento a los grupos municipales, que ojalá en algún momento pues se dediquen más a hablar con nosotros que bueno, pues otro tipo de relaciones que lo hacen a distancia y a través de micrófonos, ¿no? Lo de la reapertura del parque, Rafael Alberti visualiza, ¿no?, lo que veníamos explicando ya desde hace tiempo, la necesidad de ir reforzando la mejora, ¿no?, de los espacios comunes, en este caso de los más pequeños. No es, el parque no ha terminado las obras previstas que tiene el ayuntamiento, sino que hemos terminado, digamos, la zona infantil. Y era el culmen porque, como bien saben los ubriqueños y ubriqueñas, nosotros hemos estado apostando por la mejora de los parques infantiles en todos los parques de nuestro municipio. Hemos mejorado la dotación de equipamiento y nos faltaba el Rafael Alberti con una ya apuesta más clara y decidida de mejorar esta oferta, ¿no?, de juego a nuestros niños, de mejora también de organización de las zonas, ¿no?, de espacio de ocio. Y también pues evitar bueno, pues la molestia de la lluvia, que es verdad que lloviendo no se suele ir al parque pero cuando deja de llover se aprovecha para ir un rato, más en esta fecha navideña que los niños están de vacaciones y hay que desde luego llevarlos a la calle a que jueguen, y evitar pues como decía las molestias de lo que producía el agua con la arena, ¿no? Entonces el hormigón ha quedado bastante bien, yo creo que va a evitar molestias específicas y bueno, y esperemos ya en el 2018 pues abordar la otra parte pendiente del parque, y que sea un parque que englobe la convivencia de distintos grupos, ¿no?, de edades de nuestro municipio, que es un parque de referencia, nuestro parque de Ubrique, y que creemos que tiene unas oportunidades que han sido desaprovechadas y que esperamos poder ponerlas en condiciones para darle todavía si cabe un mayor uso. En el capítulo de obras, lo cierto es que están coincidiendo, algunas ya finalizadas, otras en proceso, de un buen número de actuaciones en distintos puntos de nuestra localidad, calle Curtidores, Plaza del Petaquero, etcétera, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, hay un volumen de obra considerable. Yo me alegra, ¿no?, cuando la gente nos para y nos comenta pues que hemos removido un poco lo que es Ubrique, que es una alegría ver ese movimiento, no solo ya por las mejoras que suponen en los propios barrios, ¿no?, y por tanto en el día a día de las personas, sino también por el nivel de contrataciones, que nunca están al margen, que vamos, el nivel de contrataciones para realizarla, que le da aliento, ¿no?, y sustento, aunque sea de manera temporal, a los trabajadores del ayuntamiento. Yo me quedaría también que en este año se han culminado al menos tres obras, así que recuerden, diría, históricas o con una especial incidencia. Entre ellas estamos terminando, por empezar, por la que tú has comentado, la de curtidores, que ya después de la fiesta pues se procederá a la demolición del centro de transformación y se conectará con la calle Pasadilla, que es verdad que paralizamos, y creo que dio cuenta ya el concejal, estaba previsto para hoy jueves, pero debido también a la demanda de vecinos y de empresas colindantes que están ahora mismo en pleno proceso de producción, pues era dejarlo sin un día de luz, pues bueno, era un trastorno que por decisión propia pues hemos pedido dejarlo ya y solicitarlo para después de las Navidades. En la Plaza de las Palmeras, una demanda que históricamente los vecinos de allí hacían alusión a las demandas, a los problemas, ¿no?, de la arena, de cuando venía el viento, de todo lo que suponía ese tipo de asfalto, y bueno, nos comprometimos a Arquitranalda, y ha quedado un espacio que la verdad que muy muy bien muy bien terminado. Además que no, al pintar los aparcamientos, pues también mejor aprovechado. En fin, ha quedado una Plaza de las Palmeras que está radiante, ¿no?, para multitud de cuestiones, no solo el mercadillo, sino también para otros múltiples eventos que se pueden desarrollar allí. Y la calle Practicante Antonio Río, que al fin también, vamos, la Plaza Palmeras se terminó y la calle Practicante Antonio Río también ya se encuentra terminada. Una obra que es verdad que teníamos la solución buscada desde hace más de, bueno, aproximadamente el año. Yo creo recordar que fue en noviembre del año pasado cuando ya lo estuvimos viendo con Diputación. Y bueno, y todas las cuestiones de tramitación administrativa, lo que muchas veces intentamos de explicar a la gente, que aunque se tenga claro que uno va a intervenir, luego los trámites administrativos pues ralentizan mucho las cuestiones, y ya afortunadamente los vecinos se han podido quedar tranquilos de que la calle ya está reparada, ya se saneó, y bueno, y esperemos que nos dure muchísimos años, ¿no? Y luego, bueno, pues infraestructura de todo tipo. Creo que también es importante la apuesta que desde el ayuntamiento hemos querido darle al turismo, ¿no? Tenemos ahora mismo un momento de la economía fundamental, bueno, pues encarrilada, ¿no?, en lo que es a través de la IT de Ubrique Creativa, que será también uno de los objetivos y protagonistas en el 2018. Tenemos seguramente pues el planteamiento de una formación reglada a través de la Delegación de Educación dentro de esta de Ubrique Creativa, de la ITI. Tenemos la Escuela de Artesanos, que desde el Ayuntamiento y a través del respaldo de todos los grupos municipales pues seguimos colaborando con esta escuela para que sigan formando marroquineros, y creíamos que era el momento, por tanto, de reforzar las bases de ir dotándonos de cuestiones que creemos que son importantes de cara al turismo. Hay asuntos de infraestructura, como pueden ser los aseos de minusválidos y del yacimiento, que nos parecía una necesidad clarísima. En el yacimiento estamos planteando también otro tipo de mejoras que ya podremos comentar más cuando comencemos el año. Tenemos también creo que es un hecho bastante relevante, la eliminación de las barreras arquitectónicas y, por tanto, la accesibilidad del Museo de la Piel, porque es una parte de nuestra historia fundamental que no podía ser visitada si se tenía movilidad reducida, y se puso en marcha ese ascensor para eliminar esta barrera, y por tanto hay que destacarlo también, lo que ha supuesto esas inversiones en accesibilidad de nuestro patrimonio también cultural, histórico y por tanto turístico para los visitantes. Hemos tenido sistemas, ¿no?, o hemos apostado por intentar de mejorar lo que es la perspectiva y la forma de trabajar de lo privado para poder atender al visitante en condiciones, y me explico, llámese SISTE, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que lo que permitía, porque Ubrique, es verdad que muchas veces, Ubrique tiene muchos recursos turísticos, yo de eso no me cabe ninguna duda, pero es verdad que en Ubrique nuestra idiosincrasia o el no tener esa necesidad, nuestro tejido empresarial no estaba volcado o con la visión turística. Entonces entendíamos que había que hacer una apuesta por determinados negocios, especialmente la hostelería, que pudieran, y servicios culturales que pudieran apostar por cómo se tiene que implantar un sistema que garantice al visitante una adecuada atención y poder paliar, ¿no?, ese déficit que pudiéramos tener. Y tengo que agradecer de nuevo lo que fue la adhesión de estos privados a este sistema integral de calidad turística, porque además nos lo dieron en Fitur este año, en enero de este año 2017, y se han incorporado otros 10 establecimientos, y creo que eso es trabajar conjuntamente todo Ubrique, ¿no?, y su tejido y los distintos negocios, para dotarnos de esos sistemas de organización en internos y también a la hora del tratamiento que tenemos que hacer con respecto a los turistas. Y ahí también metería pues la Q de calidad, que como saben de la oficina de turismo, es la primera Q de calidad que obtiene una oficina de turismo en nuestra comarca. Se ha incorporado además en este 2017 junto a pueblos de referencia turística importante, como Son Chiclana o Tarifa, y se ha incorporado Ubrique con su oficina de turismo, que pues de nuevo manifiesta, ¿no?, que tanto el personal que se encuentra atendiendo esta oficina no solo está preparado, sino que es un personal que se implica en las mejoras necesarias para mejorar los servicios turísticos, y creo que eso también es bastante importante. Y luego ya lo que ha sido la apuesta también municipal por reforzar la promoción de determinados eventos que nos dan una plataforma turística importante, como puede ser la subida Ubrique Venaoka, los Gamones, la feria, diría también el rally de la Sierra de Cádiz, que aunque suele coincidir en feria tiene un menor efecto, el de H. Varada, también el Open que existe nacional desde hace 2 años, y bueno, pues promoviendo también y promocionando estos eventos deportivos que se convierten también en atractivos turísticos para que la gente pueda conocerlo con una cierta antelación. Y los pueblos blancos, creo que ha sido también un acierto. La Junta de Andalucía se ha embarcado en este 2017 junto a toda la comarca de la Sierra de Cádiz en retomar esta imagen de pueblo blanco. Todavía quedan recuerdos del visitante de lo que era ir a la Sierra de Cádiz, a la visita y hacer, ¿no?, la ruta de los pueblos blancos, y bueno, y se ha trabajado a través de obtener los fondos europeos oportunos, que poco a poco se irán abriendo las distintas líneas de ayuda y subvención. Tuvimos una reunión la semana pasada para ver ya el material y la imagen que va a llevar pues Pueblo Blanco a Fitur. Nos solicitaba también, porque en esto estaba el anterior delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, que ahora está de viceconsejero y sigue llevando, liderando y coordinando esta IT de Pueblo Blanco, y nos estuvo diciendo pues que el miércoles se quería hacer, el jueves es el día de la provincia en Fitur, y el miércoles se quería hacer la presentación de Pueblo Blanco en la Feria Internacional del Turismo, y estuvimos viendo pues eso, todo el material pues de todo tipo, ¿no?, desde tarjeta a lo que son la agenda, no la... Bueno, todo el material gráfico, y que donde ya estamos intentando de cerrar ese calendario conjunto, donde van a aparecer los eventos más importantes o destacados de cada municipio de manera conjunta. Así que cualquier persona va a poder echar un vistazo desde enero a diciembre con los distintos eventos que va a haber en la Sierra de Cádiz, por tanto, para visitar, ¿no?, motivos para visitar los pueblos blancos. Y bueno, yo creo que es un camino acertado. Todos los ayuntamientos están muy implicados, de los distintos signos políticos. Vamos a una, todos hemos renunciado a tener una imagen propia en Fitur para ir con esa imagen conjunta. Y bueno, creo que ha sido un acierto, y que también este 2018 pues vendrá fruto, ¿no?, del diseño de esta IT de Pueblo Blanco. Pues eso dentro de un resumen que también, por ejemplo, pasaría por, en cuanto a actuaciones, distintas obras relacionadas con aparcamientos, ¿no? Precisamente, ¿no? Las obras de aquí, junto a la Ermita del Jesús, comenzaban, ¿no? Por estas fechas del año pasado, ya culminaban dentro del 2017. Y un poco también ha habido aparcamientos en la zona del polígono. Se intentan optimizar algo que desde luego es una de las principales demandas, ¿no? Así es, lo tenía dentro de esas infraestructuras que se van abordando, ¿no? Porque no terminando, porque siempre van a hacer falta, pero es verdad que este 2017 ha sido un buen año en relativo a los aparcamientos. Es considerable el número de plazas que se han puesto al servicio de los ubriqueños y ubriqueñas, empezando por las 26, como tú bien decías, de aquí del jardín, al lado de la ermita del Jesús, y luego las dos importantes bolsas que se dotaron allí en la zona industrial y residencial de la Nueva Vega, que además puedo garantizar que como vivo, soy vecina de aquella zona, pues compruebo que se le da bastante y bien uso a las plazas de aparcamiento. La importancia, seguir trabajando en la detención de zonas que nos permitan, ¿no? Pues, aunque sean pequeñas bolsas, aunque sean unos cuantos aparcamientos, seguir buscando y generando, pues, esos mínimos aparcamientos que luego en la suma podamos hablar de muchísimas plazas de aparcamiento. Y eso es lo que comenzábamos en el 2017, que va a seguir también, como digo, en el 2018, pues con una continua, ¿no?, demanda de análisis. Por una cuestión de lógica, lo que es la zona de curtidores, además, bueno, sean más o menos plazas, pero está claro que también una vez que se ha asfaltado, ya se va a aprovechar toda la plataforma, toda la superficie, y se van a ordenar esos aparcamientos, está claro que también ahí también deberían ganarse algunos aparcamientos, ¿no? Seguro, todo lo que es la, no sé cuántas plazas concretamente se van a quedar, pero todo lo que está más que comprobado, que todo lo que sea ordenar mínimamente el espacio, pues al final te obtiene, ¿no?, muchas más plazas de las que inicialmente se tenían. Y bueno, yo hay varias cosas también que creo que en este 2017 han sido bastante importantes, como ha sido el Centro de Atención Infantil Temprana, un centro dependiente, ¿no?, de la Consejería de Salud, que es un reto que nos pusimos nada más llegar al gobierno, lo llevábamos en nuestro programa electoral y la verdad que fue muy satisfactorio comprobar, pues, que el mapa sanitario de la Junta coincidía en que Ubrique debiera venir un centro de estas características, que es para atender a niños con trastorno entre 0 y 6 años, y lo inaugurábamos creo que en el primer trimestre, ¿no?, o algo así de este 2017, donde estuvo el vicepresidente de la Junta de Andalucía junto a la presidenta de la Diputación Provincial, que también colaboró con la ejecución de las obras, y tenemos actualmente ese servicio, que además ha sido protagonista, ¿no?, en las jornadas de salud, la tercera jornada de salud de la Sierra de Cádiz, que creo que la concejala ha sabido darle una visión y un contenido muy específico y atractivo a todos los participantes, y ha sido una tercera jornada en salud que ha estado muy concurrida, y es verdad que necesitamos, ¿no?, esos encuentros donde se den a conocer los colectivos que de manera ordinaria a lo mejor no conocemos, pero además vayamos, ¿no?, analizando, pues, por dónde tenemos que ir haciendo camino para conseguir mejoras sanitarias. Y yo creo que el Centro de Atención Infantil Temprana ha sido un centro importantísimo y que creo que cada vez que tenga ocasión lo deberé recordar, ¿no? Porque evitamos pues no solo el traslado de las familias a Villa Martín o Arco, que eran los centros de referencia para Ubrique, sino que además permite que gente que tenga ciertas dudas, y así lo decía también, lo transmitía en la jornada de salud la directora, gente, personas con o familias, ¿no?, que tienen niños que detectan cualquier singularidad, ¿no?, que te llame la atención y que tú no sepas, pues ella decía, pueden acercarse, visitarnos, y no hay problema en que nosotros le asesoremos si hay algo de lo que preocuparse o no, ¿no? Entonces eso es muy importante, ya desde más allá del punto de vista de la atención especializada que necesitan estos niños, sino incluso del asesoramiento que en otros casos puedan aportar. Y también, quedándonos por aquella misma zona, pues también dentro de la parte, ¿no?, de infraestructuras y mejoras deportivas, que han sido muchísimas, ¿eh? Las mejoras en materia deportiva han estado presentes durante este 2017. Estamos, se amplió la plataforma del pabellón de los remedios para la accesibilidad de los vehículos de mantenimiento del pabellón. Tenemos la pista deportiva de Reina Sofía, que ha quedado también una pista fantástica, con unas dimensiones y unas oportunidades, yo diría que muy destacadas. Y bueno, seguimos con infraestructura, que hasta el 2018 no cogerán ese, digamos, el conocimiento, la fama, ¿no? Que será el punto limpio, que yo, y las instalaciones nuevas de básica, que como saben, están en la carretera de corte. Y bueno, creo que son también infraestructuras importantes que debemos de tener presentes, junto a otro tipo de servicios que nos gusta hablar menos, pero que también no podemos nunca en un ayuntamiento obviar un servicio como el cementerio, ¿no? El cementerio, se han construido los 120 nichos, se están construyendo, ahora ya está adjudicado, los 20, si no recuerdo mal el número, de nichos especiales. Junto con una toma de agua y una mesa en la parte interior y adoquinado de una de las calles que estaba pendiente, con lo cual eso se está haciendo y se va a terminar también ahora primero de este año. Pudimos mejorar lo que era el equipamiento de la tanatosala, el mobiliario mejor dicho, y nos quedamos, como también he explicado varias veces, con las ganas de presentar ese proyecto que teníamos visto para la ampliación de dos tanatosalas más en Ubrique y que, pues bueno, debido a la clasificación del suelo donde se plantea, que como todo el mundo sabe es la zona de Chino que está en el cementerio, pues es zona verde y no se puede construir nada allí. Así que hasta que pues resolvamos esa clasificación del suelo, pues no se puede hacer nada, aunque el proyecto ya está realizado. Dentro de lo que son los trabajos, por cierto, llamativos durante este 2017, lo fue también, ¿no? En su momento, las mejoras en la travesía, que supusieron, ¿no? Mejoras en el asfaltado de toda la avenida de Corte, la carretera de Corte en cierto tramo, también, ¿no? Desde el bosque hasta nuestra localidad, y es cierto que un poco, y ahí eso traíamos en quizás los retos y las chinitas que quedan para el próximo año, ¿no? Lo que sería el tramo hacia Cortes, toda esa zona, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira, la Ubrique con las conexiones tenemos el problema que tenemos. Yo creo que, uno, conectarnos como debemos, y creo que seremos de los pocos municipios gaditanos que tengamos esa conexión con la Costa del Sol, que se tiene que arreglar sí o sí, y la circunvalación para poder mejorar lo que es el tránsito del transporte especialmente pesado a la zona industrial, que luego también va a servir de salida para los turistas, los turismos, perdón, y bueno, y luego el seguir manteniendo, ¿no? Como tú bien decías, tanto la conexión con el bosque, que sea en unas condiciones importantes, y ya la travesía interior. Nosotros, ante esta situación, fue llegar y la reunión con Fomento, tanto con la delegada, antes que se marchara, porque sabemos que ha habido varios cambios. Gemma estaba de delegada, se marchó por motivos ya particulares, se incorporó Federico, y es verdad que con los dos hemos tenido muy buena relación y hemos incidido en que si tenemos que seguir esperando ciertas mejoras de una mayor envergadura, lo que no podíamos esperar era el mantenimiento mínimo de nuestra travesía de Ubrique junto con la carretera del bosque. Sacamos los compromisos, se hicieron en una primera tanda en la mejora de travesía de los callejones con todo el pintado de el paso de peatones, pudimos también ya meter toda la calle San Sebastián, pudimos también hacer la entrada de eso aprovechamos nosotros, hicimos la entrada desde la barriada Andalucía. Y luego ya ellos estuvieron haciendo toda la pintura horizontal de la carretera y también para lo que son los resaltos de seguridad para peatones. Estamos ahí pendientes, nos queda una parte todavía de donde se puso el inclinómetro, que ya estaban ellos tramitando ese contrato para ver qué medidas se iba a adoptar de posible deslizamiento de la zona, que ya no hemos citado, ¿no? Para el 2018 y que creo que también va a venir en breve. Insistimos también con la parte del bosque Ubrique, pero nosotros especialmente de Tabirna, que era donde estaba la zona más deteriorada, y bueno, se pudo también atender por parte de la delegación, que han sido recursos pasos importantes, ¿eh? Empezando también por aquel vial, el de las cumbres, que llegamos y también le pedimos que lo asfaltaran y nosotros nos hacíamos cargo. En fin, que yo creo que Fomento, aparte de que tengamos esas asignaturas pendientes de conexión de corte y la circunvalación, que esperemos también el poder tener un compromiso de redacción de proyectos ya para cuantificar esa primera fase al menos de la circunvalación que llegaría hasta nuestros polígonos. Y luego no se puede, ¿no? Digo yo, Nega, pues que al menos han estado atendiendo las demandas que este ayuntamiento le ha venido haciendo. Y esperemos que sigamos trabajando en esa sintonía y en esa mejora, porque la travesía supuso, vamos, yo hacía muchos años que no veía ese asfaltado y quedarnos con esa avenida de corte, ¿verdad? Fantástica, y que esperemos que también nos dure mucho. Pues con esto podríamos conectar, ¿no? Lo que ha sido el 2017 con un poco lo que se va a seguir, ¿no? También reivindicando de cara al 2018, los próximos años, y de cara a este año, por cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con Básica, que se marcha a su nueva sede, va a quedar ahí una instalación, los nuevos locales con de lo que fue el antiguo mercado de abastos. Diferentes cuestiones que hacen llevar a ver, además del anuncio y los presupuestos que se han enfocado por ahí, que va a ser un año, por ejemplo, muy dedicado a sedes de colectivos, ¿no? Que podría haber novedades en ese sentido, o dedicación de instalaciones municipales a determinados cometidos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que este año va a haber ese movimiento necesario para ir dando respuesta a los colectivos de ese espacio demandado y que puedan realizar su actividad en las mejores condiciones o de unas condiciones dignas, ¿no? Tampoco a lo mejor son las mejores, pero que al menos tengan un local donde poder quedar, mantener sus reuniones, que les sirva también de almacenaje, en fin, lo propio de todos los colectivos. Y este 2018 va a estar muy señalado con ese, como tú bien decías, con esa necesidad de espacio y esa respuesta que el ayuntamiento quiere ofrecerle a todos los colectivos y también a las asociaciones de vecinos que no tienen sede vecinal para facilitarles su tarea, ¿no? Que es bastante valorada y apreciada por este ayuntamiento y que queremos que sigan haciéndolo pues en las condiciones más dignas posible. Otros retos, otras actuaciones que se prevén para este próximo año. Bueno, pues ahí yo destacaría también, si me permite, porque no quisiera que se me fuera antes de seguir hablando del 2018, porque el 2017 también ha tenido una gran carga emotiva en varias cuestiones que yo creo que son merecedoras de ser mencionadas. Una de ellas era pues el nombramiento, ¿no?, de hijo predilecto de don Bartolo, siendo el primer hijo predilecto de nuestro municipio y que a partir de ahí pues ha sido una persona que ya lo estaba, ¿no?, incorporado al mundo cultural de nuestra localidad, pero a partir de ahí no ha dejado de estar en cada evento, actividad y acto que el ayuntamiento lo ha invitado. Aprovechamos también para desearle a él y a su familia nuestros mejores deseos. También creo que ha sido un año emotivo desde el punto y hora que volvimos hace muy poquito para la renovación del hermanamiento con el pueblo saharaui, con el campamento de la Daira de Tinijir, y creo que eso también para, como digo, la como carga emotiva de colaboración, de interrelación, de fomento de las relaciones también es bastante importante. Y también desde un punto de vista turístico y tal, o simplemente emocional, el cupón, ¿no?, de la 11 que también tuvimos dedicado a nuestro municipio y que fue a través de la fotografía de su autora la que dio la difusión de nuestra localidad a través de ese cupón de la 11. Y es que digo, váyase que se me pase, hay muchas cosas más. Claro, la verdad es que sería complicado, pero bueno, dentro de un sí, poco el aspecto emotivo, bueno, pues esa pincelada. Y ya decimos que sería complicado analizar, ¿no?, cada uno de los ámbitos y cada una de las actuaciones de este 2017. Y de hecho, sobre el próximo año, Isabel, si te parece, aunque sea de forma muy breve, porque además van llegando un buen número de preguntas de los oyentes, pero ¿cuáles serían los ejes fundamentales? Eso, como bien decía, la cuestión de los espacios de los colectivos, también las asociaciones de vecinos, Queremos también aprovechar los espacios de los patios de los centros educativos. Vamos a realizar un plan de apertura de centro en colaboración también con el centro escolar, con el Consejo Escolar Municipal, para abrir en fines de semana las instalaciones de estos centros a disposición y disfrute de nuestros niños y niñas. Vamos a desarrollar, ¿no?, lo que son los pliegos de adjudicación y de venta de las viviendas que, gracias también a la colaboración de la Diputación, se culminaron. No se actuaba en el Parque de la Vivienda Municipal desde hace, bueno, muchísimos años, varias décadas, y se han terminado las obras de rehabilitación de estas viviendas, que se sacarán también a la opción de venta o de compra al registro demandante de vivienda público. En este 2018, pues, luego la parte de nuestra economía, pues, seguirá estando la colaboración con la Escuela de Artesanos. Estará, como estábamos diciendo hace un momento, también la presencia seguramente de un futuro módulo de formación de la piel aquí en nuestro municipio. Y también, pues, está la parte muy necesaria, que es la posibilidad de ayudar a las familias que peores lo están pasando, el seguir manteniendo esos recursos, mejorándolo. Hemos mejorado el plan de acción de actuación ante la crisis, que espero tener o también proponer una modificación que creo que vamos a ganar todo dentro de este plan de actuación de crisis, y junto con las otras subvenciones que nos vienen tanto de Diputación como de la Junta de Andalucía para atender a nuestras familias, ¿no?, que peor lo están pasando, y que al menos podamos darle cierto respiro. Creo ahí están también luego ya todas las colaboraciones con el Economato de Cáritas, las colaboraciones con el Centro del Alzheimer, del Curtido, la Escuela de Adultos. Es decir, seguir manteniendo esa línea colaborativa y de apoyo a nuestras instituciones y a nuestros colectivos y a los servicios, ¿no?, que se prestan en nuestra localidad. Pero quizás, como bien decías, como resaltable o novedoso, pues van a estar el plan de apertura del centro, van a estar los espacios de colectivo, también la puesta ya en uso de los locales del antiguo mercado de abasto con las nuevas salas de exposiciones y la peña flamenca. Vamos a tener también la adjudicación, que lo decía antes, también de la vivienda. En fin, vamos a tener una amalgama de cosas. Yo creo que muy relativo a temas de espacio, ¿no? Todo lo que se me viene a la cabeza es mucho de espacio. Bueno, y seguiremos trabajando. Como saben, nos metimos a arreglar el edificio del restaurante de la piscina, que ahora vendrá una segunda fase. Estamos esperando que ya en enero podamos meterle pulso ojalá sea en enero, a la plaza Ministro Fernández Ordóñez, para la impermeabilización y poder ver con los vecinos la terminación ya del proyecto que tenemos previsto. Bueno, yo creo que al final lo que se trata especialmente de darle respuesta a los colectivos, y luego la tónica nuestra en obras, de ir detectando las calles que necesitan de inversión municipal y de ir priorizando en función a los criterios que hemos explicado ya varias veces, y seguir colaborando con el resto de colectivos pues en la mejora de su atención y de todos los problemas de Ubrique, y apostando por nuestro sector de la marroquinería y adelante, ¿no? A ver si es un 2018, ojalá, ¿no?, que sea muy próspero para todos nosotros, ¿no?, para toda nuestra gente. Bueno, vamos a quedar aquí en el balance y un poco las previsiones para el 2018, que evidentemente podríamos hacer de forma mucho más pormenorizada, pero en ese caso no podríamos dar tiempo a las preguntas, así que nos vamos a quedar directamente con esas cuestiones, que además hay un buen número ya por aquí acumuladas. Llegaba, y comenzamos, si te parece, Isabel, ya con esas cuestiones. Llegaba una pregunta, la verdad es que bastante amplia, no podría leerla de forma completa porque necesitaríamos varios minutos, de una persona que demandaba mejoras en la iluminación. Hablaba de, en concreto, la noche del Nochebuena, del día 24, falta de iluminación en la zona del Botellódromo y la conexión ya con Mirasierra. Hablaba de ese problema y además lo que conllevaba para la propia seguridad de los jóvenes que acudiesen allí, así que pedía mejora en la iluminación e incluso también hablaba de vigilancia, de que la policía local pueda pasarse por allí en determinados momentos. Bueno, pues como todo en la vida, ¿no?, pues se suelen tener incidencias, se suelen tener Bueno, pues en este aspecto se puede tener avería del alumbrado público. Lo importante es comunicarlo. Esta persona que nos lo dice, tal cual, puede llamar directamente a la jefatura. Cuando son los días de fiesta que veamos alumbrado público que esté apagado, que se puede llamar a la jefatura de policía. La policía localiza al electricista de guardia. Si es algo que se pueda solucionar y tenga la urgencia para solucionarlo en el momento, y si no al día siguiente, que supongo que es lo que pasaría, pues se resolvería esta situación. Vigilancia, pues la policía sigue vigilando pues todo lo que son la zona de Ubrique, ¿no? No hay una periodicidad determinada, sino que ellos se organizan para ir atendiendo a todos los espacios, y la persona que nos escribe y nos propone esta mejora de vigilancia, si en cualquier momento ve cualquier tipo de problema o de incidencia, pues que llame directamente a la jefatura para que se acerque la patrulla, ¿no? Habla además, por cierto, este oyente en otra parte de la pregunta, del colectivo de jóvenes que son menores de edad y, al serlo, no pueden acceder a determinados locales, no los dejan entrar en algunos locales. Bueno, un tema que también se abordó en el caso de la feria, por las casetas, en las que tampoco se les permitía el acceso en algunos. Entonces, bueno, pues lo plantea el tema como pide una solución o que se siga trabajando al respecto para dar alternativas a esos jóvenes con esa franja de edad. Bueno, mira, aprovecho también para dar importancia a otra de las cuestiones de 2017, la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana. Yo entiendo que quizás, ¿no? Porque ahora mismo la Casa de la Juventud los fines de semana lo que ofrece en espacio nocturno, si es el caso al que nos estamos refiriendo, distintos juegos, en zonas de entretenimiento que no a lo mejor le gusta a todo el mundo, pero tienen esa oportunidad de ir a esta Casa de la Juventud, de estar con otros jóvenes en los que no se puede tomar alcohol y por tanto pueden pueden disfrutar desde luego de la compañía y del entretenimiento que se le está ofreciendo en la Casa de la Juventud. Pero nosotros como ayuntamiento es que no tenemos mucho más opciones de ofrecimiento o de oportunidad de ofrecer a nuestros jóvenes más cosas. Para eso está la iniciativa privada, que, hombre, ojalá, ¿no? Pues haya empresarios que vayan viendo esas necesidades de nuestros jóvenes y se arriesguen también a montar, ¿no? Algún tipo de negocio que les den a ellos algún tipo de respuesta. Pero del ayuntamiento tenemos muy difícil eso que se nos dice continuamente, ¿no? De la bolera o de cine, en fin, dentro de lo que es el ayuntamiento nosotros no podemos dedicarnos tampoco a lo que es el ocio, más allá que el ocio formativo, el alternativo, intentando, como digo, los fines de semana tener a su disposición la Casa de la Juventud, pero no meternos mucho más en profundidad, porque entonces nos mezclamos, ¿no?, con la iniciativa privada y no le corresponde, desde luego, al ayuntamiento. La apertura de las pistas deportivas, decía, ¿no? Los fines de semana también puede ser, bueno, una alternativa para... Exactamente, lo que pasa es que en ese horario de noche no estará porque estamos limitados, ¿eh? Con el plan de apertura del centro estuvieron los jurídicos del ayuntamiento comprobando la legislación aplicable y creo recordar que pueden estar abiertos hasta las 9 de la noche, es decir, que aún abriendo los centros educativos lo que no van a poder estar de noche, pero bueno, nosotros entendemos que mientras que los padres, bueno, porque el niño por la tarde pueda simplemente ir solo y disfrutar en estas pistas, pero que es verdad que no, el horario nocturno no va a ser, ¿no? Yo le invitaría a que fuera, vamos, yo me hago de todas formas, que me queda la constancia, ¿no?, de su propuesta o de esa necesidad, pero que se acercara ahí a la Casa de la Juventud y nos diera opinión quizá en el siguiente programa de cómo lo vivió. Otro oyente, quiere saber cómo se seleccionan a los niños que participan en la cabalgata, en las carrozas infantiles, y qué puedo hacer para que su hija participe. Nosotros no seleccionamos a los niños y niñas, nosotros lo que hacemos es darle un número, que no recuerdo ahora mismo el exacto, un número de plazas a cada centro educativo de Ubrique, y ellos son los que se encargan de hacerlo como entiendan, que la mayoría de las veces, como es a un curso determinado, pues hace sorteo o no, tampoco quiero yo, vaya a ser que me equivoque, pero nosotros lo que asignamos son las plazas, perdón, y luego ya el centro educativo lo que hace es comunicar al ayuntamiento quiénes son estos niños y por tanto ya convocamos, el concejal convoca a los padres para tener la reunión del desarrollo de la cabalgata. Así que lo siento, pero no puedo ayudarla a que su hija. Hay mucha gente en que me ha parado que quería participar en la cabalgata, pero bueno, es que es verdad que están muy restringidos. Creo recordar que son 6 plazas o 4 plazas por centro educativo. Son poquitas para lo que es una cosa que a todos nos gustaría, ¿no? De las demandas o las peticiones de mejora, bueno, pues también a las felicitaciones. David, por ejemplo, dice que quiere felicitar a la alcaldesa por el trabajo realizado en la Plaza de las Palmeras y por aprobar en los presupuestos la mejora de Mirasierra, que otros equipos dijeron que la mejorarían y aún seguimos esperando, así que apuntaba eso. Ah, pues muchas gracias. Y es verdad que es una de las... También estamos tardando, bueno, nosotros no, se está tardando mucho en la resolución de los AESA, pero vamos, lo teníamos claro que la barrera de Mirasierra necesitaba un respaldo municipal para darle también, removerla, ¿no? Un poco toda la infraestructura común. Nos vamos hasta Marcos León López. Paco dice que la escalera que baja frente a la asociación entre el bloque 5 y 7, sobre la puerta D, hay una lámpara que no enciende, lleva mucho tiempo así y, bueno, pues espera que se arregle. Vale. Te lo diremos a los electricistas, llamándola, esto no es ni siquiera presentando un papel a iluminaria, llamando al ayuntamiento y diciendo el sitio exacto, se da parte y los electricistas terminan yendo. A ver si mejoramos también la mejora, ¿no?, de la comunicación de incidencias de Ubrique. Bueno, pues algo similar, ¿no? Con respecto a la zona de Vista Alegre, dice un oyente que hay fundidas varias farolas que alumbran la zona principal de escalones y rampa de minusválidos, así que pide que se solucione. Y en la glorieta de Radio Televisión Española, en el entorno de la estatua de Emilio Santa María, dice que se han levantado varias piedras con el agravante de varias caídas de personas mayores. Pues yo creo que las piedras si no recuerdo mal, creo que estaba dado el aviso. Lo que pasa que son días que los que tenemos el personal también en otras tareas adicionales, ¿no?, por la festividad, pero creo que se dio parte para que fuera la cuadrilla de mantenimiento allá siquiera. Si no teníamos piedra, que es verdad que es uno de los problemas que estamos teniendo, taparla con hormigón, echarle el hormigón y tapar el hueco para evitar las caídas. Lo preguntaré y espero comprobarlo. Por otra parte, por ejemplo, José Antonio dice cuándo se le va a dar solución a los árboles que están al lado del Colegio Reina Sofía, junto al puente del río. Cuando hace viento son un peligro y no se va a solucionar hasta que pase algo. No terminemos la frase así. Yo la verdad es que sé que lo estuvo viendo, es que es un tema peliagudo, por decirlo de cierta manera, en el sentido de que Parque y Jardín es el servicio que determina si hay algún pie que esté enfermo o que necesite cualquier tipo, no solo de tratamiento, sino que diga, este árbol hay que cortarlo porque no quede más remedio. Y ante todo lo demás, pues lo que intentamos es solventar los problemas que van saliendo. Sé que el concejal lo ha estado viendo varias veces con el servicio de jardinería. Supongo que si no me ha comunicado nada, no habrá nada de momento que decir, pero lo seguiremos mirando. Sobre aparcamientos, Miguel sugiere que ¿por qué no se habilita el patio del Colegio Francisco Fatou, al igual que se hace en feria, para estos días? Como aparcamientos, como parking, dice que es imposible aparcar en esa zona estos días. Lo que pasa es que no podemos convertir los centros educativos, es algo difícil. Ya en feria se tiene la costumbre, nosotros cuando entramos no nos vamos a poner, pero es que es difícil compaginar lo que es un patio de un colegio con estacionamiento, que luego siempre hay aceites, hay vertido de múltiples sustancias, no es lo suyo, y luego la mayor, para un día o dos que te pueda dar respuesta. Pues lo mejor en estas fechas es dejar coche bien aparcado y andando a todos los sitios, hacemos un poquito de ejercicio para rebajar esas comillonas que nos tocan, ¿no? Sobre la reorganización de la circulación en la avenida de los Alcornocales, pregunta Juan. ¿Para cuándo? La reorganización de la circulación. Mira, pues ahí estuvimos con la... Estamos trabajando, como siempre, vamos, todos los temas que afectan a los barrios con las asociaciones de vecinos. Y ahí estuvimos viendo con la Asociación Nueva Vega varias propuestas que la concejala de tráfico les dejó sobre la mesa. Así que me imagino que después, ahora de las Navidades, pues se sentará con ellos para que le dé retorno. Ellos iban a mirarlo entre los vecinos, iban a tener una asamblea o una reunión para analizar y en función de lo que nos diga la asociación, pues es que no queremos tampoco tomar, y sobre todo modificaciones de tráfico, que luego viene el vecino, te llama, venimos aquí, es que habéis hecho un cambio y esto no... que sea de un relativo consenso, por lo menos con la asociación de vecinos, que luego transmitirá, ¿no?, al resto de vecinos, pues la, si le parece bien, si le parece mal, si mejoramos o empeoramos, de manera que cuando lo hagamos con una relativa seguridad de que no, de que vamos a mejor para una mayoría, ¿no?, no para todo el mundo, está claro. Vecinos de la calle Arana se quejan de un bar de copas que dice que hay, que no sé, bueno, que hay en esa calle. Dice que beben alcohol, etcétera, se orinan por las calles, no aparece ni la policía local ni la Guardia Civil, y dice que lo único que hacen es vadear los alrededores de dicho local. Yo no tengo conocimiento de lo que me dice. No sé si se refiere a algún salón que está siendo utilizado de forma privada y puede con ser, puede o, ser. Porque allí no hay bares en concreto. No, allí no hay ningún local que conozca, pero es verdad que a lo mejor hay algún alquiler que se ha hecho en esta fecha y están, pero bueno, que eso se llama a la policía. Menos mal que por lo menos lo limpian, y me dice, pues mira, una de las cosas que el servicio, que no lo harán porque haya allí ningún local, sino porque se limpia la calle, ¿no? Pero que yo llamaría directamente a la policía. De hecho, ya sabiéndolo, le voy a preguntar a la misma por si tiene conocimiento de esto que nos comunican, ¿no? Sobre una problemática que es característica de esta fecha, sobre todo los días más importantes, festivos, en todos los lugares, vamos. Se refiere a la oyente Toñi a que se debería vigilar más el aforo de los pubs. Dice que el viernes en algunos bares de copas no se cabía y los camareros se obligaban de mala manera a que se entrara porque ya no era hora de estar en la calle y no te daban vaso de plástico para irte. Y bueno, pues así que, bueno, pues pide un poco. Mira, yo creo que en esta fecha, el primero que la policía no tiene directamente esas competencias de control de establecimiento, normalmente la Guardia Civil, pero estamos como para meter a la policía y Guardia Civil a controlar los aforos, no es por nada, porque es que lo van a buchear como sería razonable. Hombre, yo creo que dentro de un normal, si vamos a un local y no hay espacio, oye, yo cojo, me voy a la puerta o me voy a otro, en fin. Esto hay que llevarlo con una naturalidad que a veces que sorprende las preguntas, porque que va a llegar allí ahora un guardia civil o un policía va a decir, escuche, aquí sobran 10, tú 10, vete fuera, va a hacer, no sé, somos adultos como para, creo, ¿no?, que dentro de lo normal nos entendamos para estas cosas. Ya si sale la cosa, toma otro color, estamos hablando ya de discusión y tal, pues llama a la policía como no puede ser una manera, ¿no? Nos quedamos en la calle Nardo. Un oyente felicita a la alcaldesa por la actuación en la calle Nardo y también agradece las obras en la calle Antonio Montero López. Quiere saber si en esta última calle se va a colocar la baranda que llevan esperando los vecinos. Espero, de verdad, es algo que me va a poder. Espero que sea como recientemente también ya terminaron de hacer la. Y muchas gracias, por la. No se merecen las felicitaciones, pero es verdad que la calle Nardo también era una de las calles históricas que nos decían los vecinos que estaban desesperados durante mucho tiempo para todas las filtraciones que había de agua y demás. Y espero que lo de la baranda sea ya se convierta como la conexión entre la avenida de Corte con la barriada del Sol, la rampa que venía aquí, algunas veces me la apuntaban, digo, pero si yo ya he dado la instrucción, ¿no?, has dado el consentimiento para que, o la orden, o llámelo como quiera, para que se arregle, y hemos tenido que tardar algún tiempecito, pero tarde o temprano la baranda también llegará. Hablamos anteriormente de lo que fue, bueno, pues el día 24 al 25 esa noche, el hecho de que las farolas estuviesen apagadas. Lo comenta un oyente, si sabéis si eso fue una avería o fue intencionado. Ni idea, no sé. Además es que no he tenido, es la primera noticia que tengo, no sé si eso es bueno o malo. Es decir, que puede haber sido simplemente una avería y se arregló y por tanto no ha tenido más historia. Si hubiera habido algo intencionado, yo creo que se nos hubiera comunicado. ¿Pero qué se refiere a intencionado por nosotros? No, supongo que. Algún acto vandálico, supongo. Ah, eso. Eso no, normalmente cuando hay alguna mano de un tercero en alguno de los temas, me lo dicen. Pues mira, esto tiene pinta, para que sepamos. Pero si no sé nada, supongo que habrá sido una avería ordinaria. Pepe pregunta ¿cuándo se va a terminar el acerado que queda entre la fuente de San Francisco y el Ramón Crosera? Que hay un trozo, dice, sin acera. Fuente San Francisco, Ramón Crosa. Pues no lo sé, ahora mismo es que no sé ni qué zona me habla. Me habla de, a ver si nos dice la altura exacta. No soy capaz, estoy buscando en mi memoria gráfica y no veo a lo que se refiere. Pero bueno, lo miraremos. Si falta un trozo de acerado, es raro, ¿eh?, que no lo conozca. Pero bueno, le pregunto al concejal de urbanismo de Vías y Obras que lo mire. Por ejemplo, Juan nos dice que es vecino de La Vega, trabaja en el centro de la localidad, tiene una hora para comer, vengo a llegar a mi casa y 25 y media con el atasco de la calle San Sebastián con el stop, y por eso dice, ¿por qué no ponen un policía local allí en vez de en la plaza de la Estrella? Ha habido, yo no sé, yo... ¿Sabes lo que yo, por ejemplo, me llama la atención? Es decir, pudiera ser, ¿eh? Bueno, le preguntaré, pero la Plaza de Estrella se pone policía porque está el paso de niños, y si vamos con los coches rápido, de que vamos más que la hora, que no llego para comer, que no llego para trabajar, que son, en fin, horas muy de tráfico muy denso, se vela por la seguridad de los niños para darle paso ahí en el colegio Reina Sofía. Pero a veces han estado también en el cruce de esto. El problema es que no tenemos policías suficientes como para tener en esas horas puntas aquellas zonas que tienen aglomeración de vehículos, tener una respuesta, ¿no? Pero me llama, por ejemplo, mucho la atención, yo que también padezco ese cruce con cierta frecuencia, cuando yo estudiaba fuera o he estado trabajando fuera. Hay una dinámica que cuando tú llegas a una zona en la que hay varias colas, los propios vehículos van entrando uno de una parte de la, digamos, va entrando uno de la avenida de corte, va entrando uno se van de la alternando, avenida de Sebastián, exactamente, van dándose pasos uno a uno, de manera que tú no, por tener el derecho, ¿no?, prioritario de paso, dejo esperando a los 80 coches que están en el otro lado hasta que les toque. Entonces normalmente se tiene un poquito de civismo y se van dando paso uno a otro para evitar, hombre, al menos las medidas que están en nuestras manos, ¿no? Yo no digo... Y yo, es algo que me llama mucho la atención, que no hubiera, que no tenemos esa costumbre, pero quizás deberíamos también valorarlo. Me quedo con esto, ya era compartiendo reflexiones en voz alta. La subida del Balmoro ocurre muchas veces. Ahí sí te dejan también, o dejamos. A veces sí, ocurre, ¿no? A ver si se extiende, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, un oyente quería felicitar a Isabel por todo lo que está haciendo por Ubrique. Señalaba, esto era una felicitación directamente. Juan José, por ejemplo, comenta que la gente está enfermando sin diagnósticos en nuestro pueblo y otros de la zona desde hace ya muchos años. ¿Cuándo vamos a tener en cuenta la electrosensibilidad? Mira, yo no sé la gente que enferma sin diagnóstico. Yo, es algo que me sorprende con la facilidad que tenemos ciertos datos que a la administración nos cuesta obtener, ¿eh? Es más, nosotros los datos de salud de determinadas enfermedades no te lo aportan con facilidad. Es decir, son datos reservados y no suelen darse ni proporcionarse. Yo no es algo, no tengo, el ayuntamiento no tiene competencia directa en salud, y nosotros pues estaremos en las políticas que se vayan sanitarias, que se vayan implantando en este caso en Ubrique, que vayan teniendo análisis o estudio de determinadas enfermedades en concreto o afecciones, pues estaremos en la colaboración que le prestamos a todas las administraciones, pero nosotros no tenemos ese papel, ¿no? Un oyente felicita a la alcaldesa por lo bien, dice, que está atendiendo a las asociaciones. Ah, pues agradece, muchas gracias. Son merecidas en todas ellas. Yo creo que no tan bien como merecerían, pero bueno, intentamos darle lo que podemos. Mientras que, por ejemplo, otra oyente comenta que frente al bar La Parra, en los garajes de la segunda planta, justo en el transformador de luz, hay una gran cantidad de basura acumulada desde hace tiempo. Dice, o pregunta, ¿quién corresponde limpiarlo? Pues hay bastante mal olor, es paso de muchos vecinos. La segunda... Decía, frente al bar La Parra, en los garajes de la segunda planta, justo en el transformador de luz. Bueno, pues lo miraré, tiene pinta de no ser... Pero vamos, lo miro y se da una nota a quien sea. Si es nuestro, lo limpiamos, y si no, pues a la parte privada. Depósito de aguas, ¿no? Es un transformador de luz. A lo mejor la expresión, o al escribirlo, no se ha dado cuenta el oyente... Vale. Pero en esa zona que no sería... eso, un transformador. Bueno, pues lo miro exactamente qué es lo que se trata. Nosotros limpiamos aquello bastante, ¿eh? Pero bueno, se puede ver, somos como somos también. Muchas veces somos animales, literalmente, y no recogemos nuestras basuras, ni la mierda de nuestras mascotas, y nos dedicamos a dejarlo todo por el campo y nuestras calles. Y es verdad que, aunque se limpie con cierta frecuencia, hay que estar encima, ¿no? Y miraré si es que allí se ha agolpado ciertos restos, ¿no?, de basura. Hablábamos anteriormente de ese tramo desde la Fuente de San Francisco hasta... El Ramón, sí. Crosa, nos aclara el oyente que se trataría de Bueno, pues dice hacia el Ramón Crosa, o sea, sería subiendo en la zona derecha. Sí, sé que es la zona derecha, pero es que no soy... Bueno, es que ahí están los aparcamientos, es que hay un... hace un quiebro ella cuando llega a la primera parte. Que sí, no, de memoria estoy intentando pensar también, pero no sé exactamente y a cuál. Y hace un quiebro que ya están los aparcamientos y es verdad que ahí no hay acera, pero yo entiendo que es que no... No hay acera porque no hay acera prevista. Ella parcela los que hay al lado y supongo que será por urbanización de esa zona, no lo sé. Pero bueno, lo miraré, ¿eh? Ya no nos vamos a quedar con la curiosidad. Pues por ahora es la última de las cuestiones. Ya llevamos en torno a una veintena. Una cuestión más, por ejemplo, una oyente aclara que el problema de la calle Arana es con la discoteca a que todos conocemos en Mirasierra. Entonces ah, no, habla por de. Favor. Podría haber dicho directamente, ¿vale? Y ahí lo que había. Estuvo diciendo que. Problemas, hablaba de ruidos, de. Bebida de alcohol en la calle, dice. Bueno, pues. Bueno, la policía, mira, que sepan, ¿eh? En esta fecha y siempre que abre este establecimiento, la policía tiene unas instrucciones directas del ayuntamiento que estemos pendientes. Y estemos y vayamos por allí y evitemos la aglomeración de la gente en la puerta, que es lo que no pueden estar. Y vamos, de hecho, para esta fiesta tenían las instrucciones. Preguntaré a ver si es que qué ocurre, vamos. Bueno, pues eso sobre esa última cuestión. Y no sé si alguna pregunta más que parece que va llegando. Ya son más de una veintena, 1:25 tenemos que ir finalizando, pero creo que todavía, bueno, pues alguna cuestión más de algún oyente que todavía no está enviando. Como todavía veo que está en fase de redacción esa pregunta, Isabel, para finalizar, si te parece, aunque hablamos contigo no hace unos días un poco para desear las felices fiestas, el mensaje institucional por parte del Ayuntamiento de Ubrique a todos los ubriqueños, pues si te parece podemos también culminar con un deseo, ¿no? Para el 2018. Uno nada más. Ojalá un listado, ¿no? Al menos tres, uno por cada rey, ¿eh? Pues la verdad es que, nada, yo de nuevo, ¿no? Agradecer tanto el respaldo y el cariño y el aliento de muchos ubriqueños y ubriqueñas. La crítica, cuando nos llega también, intentamos aprender de ella, la crítica constructiva. De la destructiva, desde luego, no le presto ninguna atención. Y para nosotros esperamos abordar un 2018 donde sigamos colaborando, trabajando conjuntamente. Creemos que es la fórmula que ofrece los mejores resultados y lo estamos comprobando a través de la gestión municipal y queremos seguir contando con todos nuestros colectivos, nuestro tejido asociativo, nuestro tejido empresarial, nuestro tejido comercial y estar con todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad pues trabajando en estas soluciones conjuntas. No podremos llegar a todo, pero al menos la voluntad de intentarlo y de tener previsto la solución del problema, aunque tenga que tardar luego en llegar, pero seguir haciendo, espero, es lo que desearía, ¿no? Que siga estando en este 2018, el trabajo conjunto entre todos y todas. Pues con ese deseo nos vamos a quedar 1:27. El oyente del que decíamos todavía estaba en fase de reacción a esa pregunta, bueno, venía un poco a constatar lo que habíamos comentado. El depósito de agua, no era transformado de luz, sino depósito de agua junto al bar La Parra. Vale, no me decía, es que diciendo La Parra me había extrañado, pero bueno. Y nadie particularmente, que todos tengamos mucha salud, mucha prosperidad, mucho amor y por tanto seguro que felicidad, que es lo que también es importante, ¿no? Con esos deseos, desde luego nos quedamos para este próximo año 2018. Nos quedamos aquí en lo que se refiere al espacio Cosa de Todos en este año, pero regresaremos ya las próximas semanas para seguir analizando lo que es la gestión a nivel municipal y también contando con nuestros oyentes, a quienes agradecemos de nuevo que se hayan volcado en la participación, la colaboración con cada una de esas cuestiones y sugerencias planteadas. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y, por supuesto, también felices fiestas y feliz año de este 2018. Muchas gracias, Juan Carlos, a vosotros y a todos los profesionales de esta casa. Y nada, gracias a los ubriqueños y ubriqueñas por su participación y seguimos adelante trabajando y como siempre, ¿no? Ahí en el trecho. Y de esta forma, además, vamos a poner el punto final a esta edición de La Mañana, 28 minutos sobre la 1 del mediodía, como han podido comprobar, con toda la actualidad local, distintas secciones. y mañana mucho más antes de lo que es ya el último fin de semana del año. Iremos con la agenda de actividades y otra serie de cuestiones de actualidad. Gracias por haber estado ahí. Buenas tardes.